Un saludo para la ciudad de Los Ángeles con cariño, ¿eh? Así, así, así. Pasión me domina y es la que me hizo venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Tequila, mañana tomo jerez. Si es porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Ay, qué rico! Que tomo tequila, mañana tomo jerez. Si es porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, estoy a tus pies.